Las fábulas de Esopo, grabado para LibriVox.org por Creative JF. Fábula número 110, El caballo y el soldado. Un soldado, durante una guerra, alimentó con cebada a su caballo, su compañero de esfuerzos y peligros. Pero, acabada la guerra, el caballo fue empleado en trabajos serviles y para transportar pesados bultos, siendo alimentado únicamente con paja. Al anunciarse una nueva guerra y al son de la trompeta, el dueño del caballo lo aparejó, se armó y montó encima, pero el caballo, exhausto, se caía cada momento. Por fin dijo a su amo: «Vete mejor entre los infantes, puesto que de caballo que era me has convertido en asno. ¿Cómo quieres hacer ahora de un asno un caballo?» En los tiempos de bienestar, debemos prepararnos para las épocas críticas. Fin de la fábula. Esta grabación es del dominio público.